Hagamos posible lo imposible. Las cúpulas que controlan el Partido de la Revolución Democrática, sumatorias de representaciones personales, con una marcada indiferencia a la política que reclama el tiempo que vivimos, siguen inmersas en la mediocridad de sus quehaceres políticos y poco les importa su incapacidad para superar la triple crisis que vive el PRD. Crisis teórica, programática y orgánica, que debe pasar necesariamente por una reestructuración política y orgánica que le permita modificar sus métodos de trabajo, haciéndolos participativos y democráticos, abiertos a la creatividad y a la innovación. Esto ayudaría a una actualización ideológica profunda para un PRD muy retrasado en ese aspecto, que requiere urgentemente de nuevos liderazgos, con ideas frescas, dispuestos a ocupar los espacios que la sensibilidad política no supo cubrir por sus descomunales errores cometidos debido al analfabetismo y envejecimiento prematuro de quienes nunca entenderán que los movimientos sociales del país están en proceso de reconstrucción y no hay razón para negar su arraigo y representación. Sería un grave error que empeore la crisis del partido y no hacer posible por instaurar un periodo de discusión y debate en la base social que permita generar democráticamente acuerdos y líneas de acción. Estos deben representar la voluntad colectiva de la militancia y ser la opinión de miles de aguascalentenses que acompañen al PRD contra viento y marea, a pesar de los vicios innombrables cometidos por las cúpulas. El Partido de la Revolución Democrática, si quiere significarse como una verdadera alternativa política que gobierne este país, primero debe tener claro que la política que ha concebido se ha centrado en el trabajo sobre los aparatos institucionales y en la conquista de puestos en el Estado. El PRD tiene que transformarse en un instrumento que elabore no desde arriba, sino en contacto con la gente, un proyecto que permita articular a los diferentes grupos contrarios al régimen sin tener por necesidad que integrarlos en el partido. La hegemonía de este instrumento ha de estar basada en que todos se sientan identificados con el proyecto, que la gente se incorpore a él y no al partido, y de aceptar que existan sectores independientes integrados en el proyecto global. No debemos permitir que el PRD siga en la inercia asfixiante de quienes lo han convertido en un bulto que sobrevive por las prerrogativas que solo han servido para multiplicar parásitos que vegetan su existencia sin contribuir al desarrollo de la vida partidaria ni a la formación de cuadros dirigentes capaces de elevar la cultura democrática de sus afiliados. La sola militancia partidaria no da el ancho ni el espacio para la construcción de una sociedad mejor. Es urgente construir un gran movimiento político-social amplio que se plantee rescatar y dignificar la política como un servicio social ciudadano, cuyo fundamento principal sea fortalecer la expresión social en lo político. En esta tarea, el PRD debe entender la política como la capacidad de transformar lo que aparece como imposible hoy en algo posible mañana. La concepción de la política como construcción de fuerzas sociales implica que el partido debe ser un instrumento para crear fuerza social, y si no puede hacerlo, no sirve como instrumento. Pero también hay que tener presente que no se puede construir fuerza social sin un partido político. Es tiempo que el PRD entienda la política como construcción de fuerzas sociales, y para ello es necesario cambiar la visión tradicional que hemos tenido de ella. El PRD en Aguascalientes puede hacer una política diferente. Se puede gobernar una sociedad con transparencia y sin corrupción. Se puede gobernar invirtiendo las prioridades y favoreciendo a los sectores más olvidados. La democracia se construye en la práctica, y si no construimos acciones democráticas, proyectos democráticos, no vamos a poder realizar otro tipo de sociedad por la que luchamos. En contra de los que entienden la política como el arte de lo posible, es hora en el PRD de hacer posible lo imposible.